Hermanos, Kichuruja, Wali Kusi Sinyao, hermanos. Purtani Guaya, Purtani Guayiwa, Gilir, Abnakeri. Bukao Purtani Guay, hermanos. Hermanos, hermanas, tenemos que quedar agradecidos con el doctor César Cocarico. Gracias por gestionar para que llegue nuestro presidente, nuestro hermano prácticamente. Es por eso que está aquí. Hermanos, una concentración masiva. Por primera vez en la historia, los hermanos Maicus, las 64 comunidades y las 9 marcas, a la altura del Cerro de Letanillas, el cerro más alto de Viacha, y la virgencita más pequeñita del mundo, reconocido prácticamente. En las faldas de Letanillas, debemos sentirnos felices y orgullosos de la llegada del hermano, de nuestro comandante prácticamente, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas. Es así que quiero manifestarle, compañero Evo, hermano Evo, quiero manifestarle. Usted ha venido por la carretera principal, es una lástima. Viacha debería de ser un paraíso. Asentada una fábrica de cemento, un cuello blanco. ¿Qué aporte nos da Viacha? 86 años. Si ustedes se preguntan, ¿qué paga en Viacha? Por cuestión de tasas y patentes, 15.000 bolivianos, y puedo demostrar con documentación. Por asentamiento de su fábrica, ni 100.000 bolivianos. Nuestras calles totalmente mal. Contaminación del medio ambiente. Saqueo de la materia prima. Hermano, compañero Evo, le felicito lo que ha actuado en Sucre, compañero. Eso es trabajar. Lamentablemente, hermanos, ahora sí hay que buscar la conquista social, la reivindicación social. Ucao tacañaj, hermanos. Ucao pisarta oye jananeja. Janil paquita impuesto, hermanos. Compañero Evo, no paga impuestos en Viacha, Sobose. Esas cosas están pasando en Viacha. Ya he mencionado, debía ser un paraíso. Todas nuestras calles vaciado con cemento. Compañero Evo, hermano Evo, de corazón, a nombre de los 5 distritos de Viacha, 4 urbano y 1 rural, le pido a la carretera Alto Viacha nos pueda gestionar. Estamos trabajando con el hermano doctor César Cocarico con el proyecto de diseño final. Hemos tenido reuniones constantes como autoridades de turno con alcalde. Bajamos 5 de la mañana, hermanos. Una carretera de 20 kilómetros que conecta, compañero, con la ruta 107, carretera internacional hacia Chile. La ruta 104, que conecta con Perú. Son carreteras internacionales, compañero Evo. Tome muy en cuenta esta situación. En ese sentido, compañeros, también decirle, tenemos otra ruta de ingreso de Camino Oruro, Villas de Medios, Viacha, que en todos los bloqueos y paros que se realizan en la ciudad del Alto, usan esa vía prácticamente. También gestionar. Otra ruta, hermanos, bien que me han hecho recuerdo, Collana Viacha. También va a tomar en cuenta. Hermano, realmente esta es la primera concentración que tenemos de los maicos de las 64 comunidades. Aquí está su gente, comandante, por el cambio del proceso. Estamos aquí presentes. Han dicho que hermanos. Nuestro comandante Evo Morales, ¡Jayaya! Hermano, voy a pedir que mi secretaria, concejal, por favor, en nombre de los 5 distritos, voy a entregar la llave ya a nuestro compañero, hermano Evo Morales. Por favor, hermano, lo voy a pedir.